a esta Rob Thomas, que por ahí lo vi que está conversando con alguien en algún podcast, creo que fue con Rick Rubin, con Los Buenos Días, son las 7 de la mañana, 8 minutos, en la ciudad de Bogotá. Y pues para nosotros siempre será un gran y enorme placer acompañarles en la radio, en la capital de la República. Mi nombre es Alejandro Marín y espero que nos acompañen hasta las 11 de la mañana, que vamos a estar aquí poniéndoles discos y hablándoles cosas. La mayoría de las cosas que aquí conversamos son simples charlas entre tres amigos y no tienen ninguna relevancia, ni importancia, ni noticiosa, ni entretenimiento, pero de pronto confiamos en que los entretengan. Sí, que los acompañen. Tenemos fe. Compañía. En que las voces que escucha usted aquí en la X Más Música son lo suficientemente bellas para poder engalanar sus oídos de manera efectiva y de esta manera ganarnos el pan de cada día, como dice la Biblia. Ser merecedores de su audiencia. Hoy tenemos una pregunta. Sí, vamos a soñar. Que tiene que ver con nuevamente tus romances ideales o fantasías. Dayana Rodríguez, esta mañana de la X, ¿cuál es la pregunta que tienes hoy para la Nación de Más Música? ¿A cuál artista contrataría para su matrimonio? Ok, estamos hablando de esto pues porque Justin Bieber se volvió precisamente eso, un cantante de matrimonios. No cualquier matrimonio, pero sí. Pantalón, no importa el matrimonio, en realidad. En si usted canta en matrimonio, si nos oye, quiero mandarle un abrazo muy grande y decirle, es un oficio noble. Es verdad, no hay nada de malo en eso. Es un ejercicio noble, es bonito, hace feliz a la gente y eso es lo único que importa. Es cierto. Ahora, en el caso del Biebs, es lo mismo. Lo que pasa es que ya le podemos quitar el título de artista al Biebs. ¡Ay! Porque yo creo que hablar, ¿cómo se le dice? Porque yo creo que mi viejito en traje de baño, Teodoro Adorno. Te adorno. El inventor de la industria, de la teoría él de la industria amargosito, cultural. Amargosito, es que él era amargosito. Yo creo que todos los filósofos son amargos. Tenía algo, sí. Tenía iba a la una playa mal geniado. Decepción por algo. ¿Quién va a la por playa la mal geniado? Teodoro Adorno. Y lo disfrutaba así. Mal geniado. No, sí, yo sí. Insisto, Dayana. Señor. Cuando el ejercicio es entretenimiento, no es arte. Pero entonces nada es arte. Es probable que muy pocas cosas lo sean, sí. No. Es una teoría, está comprobada, Andrés. Leí el artículo de Ricardo Silva. ¿Qué dice Ricardo? Sí. ¿Te acuerdas del arte? Sí, vi su... ¿Es qué? ¿En revista Diners creo que fue? ¿O en...? O en credencial o en alternativa. En habla fin. Sobre este lugar. El esnobismo cultural, sí, él. Sí. Sí, habla sobre el esnobismo cultural. Y que no es chévere, que para él sí, no sé, que es algo más... Colectivo. Colectivo, un ejercicio más... Yo no creo que el arte sea colectivo. Ay. Y entonces hablábamos de eso y yo te decía que Gaudí, por ejemplo, es arte, puro arte, y la gente puede disfrutarlo y puede verlo. Y es hermoso, y es arte. Yo siento que el arte, además de ser en algún momento incómodo, porque eso... No, es que el arte siempre tiene que ser incómodo. No, si mira el arte, tan lindo lo si de Gaudí, y te llena el alma y reconforta. Puede ser un ejercicio artístico, puede ser un ejercicio arquitectónico, y no necesariamente artístico. Es que yo no estoy... Yo no, es decir, yo creo que el arte, ahora no nos vamos a demorar mucho porque estábamos hablando de bodas de cantantes, entonces sí. Ah, cierto, pero esta es no es artista. Ojo, esta es una observación, esta es una percepción que tengo. Y es que vuelvo y digo, es decir, acompaño a Teodoro Adorno, a Max Horkheimer y a Walter Benjamin en su sustentación de que cuando el arte le gusta a toda la gente no es arte. Ya, es simplemente entretenimiento. Puedes llamarlo música, puedes llamarlo arquitectura, puedes llamarlo pintura, puedes llamarlo lo que quieras, pero no es arte como tal. Banksy no es arte. Banksy no es arte. No, es que es entretenimiento. O sea, bajo esa premisa de Adorno, nada es arte. Lo que pasa es que el arte es la combustión que se da en un momento íntimo de una persona. Entiendo. Exacto. Entonces, Keith Richards hizo el riff en su casa solo de Satisfaction. Ahí es arte. ¡Pum! Arte. Sí. Cuando sale a tocarla en vivo, deja de ser arte. Es correcto. ¿Y estás de acuerdo? Es correcto. Yo creo que sí, ¿sabes? ¡Ah! Yo creería que sí, va por ahí la cosa. Sí, y vuelvo y digo, no está mal. No todo tiene que ser arte en la vida. No toda la música tiene que ser arte. No es una obligación. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ahora, ¿cómo le dirías a Justin Bieber ahora? Un entertainer. Okay. Un cantante. Ya, el cantante, sí, claro, del gol. Pero no después de la boda. No, sí, después de la siempre boda, cuando dijo, ay, estamos de acuerdo. Hay mucha agresividad. Es que ahora tiene 10 millones de dólares más, que no está mal. Yo dejaría de hacer arte si me dan 10 millones de dólares. Bueno, pues ahí está la pregunta de hoy. Queremos preguntar si usted pudiera contratar a un artista para su matrimonio. Que esté vivo. Que esté vivo. Hagámoslo sí, no, más no, real. No, no nos diga Michael Jackson o Kurt Cobain. No. O Jimi Hendrix. No, no nos. Díganos, por favor, ¿cuál es el artista vivo que usted contrataría? Bien. Para un matrimonio, yo contrataría a Ed Sheeran. Chévere, pues claro. Tengo pregunta, está. ¿Para toda la esa o tendrías momentos? Intro, No. Yo, y para cerrar algo, no sé, Basement Jacks, Groove Armada. Grupo Nietzsche. Uy, padre. Ahí está, invítame. Invita a la boda. A su mañana de la X. ¿Cuál sería ese artista que usted contrataría vivo para su matrimonio? Ahí estaba Please, Please, Please de Sabrina Carpenter, que es una de las canciones más importantes del verano según Taylor Swift. Claro. Escribió en estos días en Instagram la Tay Tay. Dijo, este es el verano de Sabrina Carpenter y no lo voy a discutir con nadie. No, es una gran canción. Está buena. Es una gran canción. Sí. Tiene todo. Tiene una buena letra. Es una melodía distinta. Sí. No aplica ninguna fórmula. No tienen, sí, no, es otra cosa. Es otra cosa. Me gusta mucho. Chacarrón. Chacarrón va camino al número uno. Chacarrón. Sepan que yo les dije a ustedes. ¿Cuál es Chacarrón? Chapel Roan. Ah, ya. Yo pensando. Busque una canción de Chapel Roan. Que se llama Chacarrón. Se llama Thank You Babe. No, eso no está ahí. No está. Ahora, nosotros no ponemos eso. En forma de cantante, ¿de dónde salió? Es una excelente pregunta. No Gracias. Sé. Esa combustión espontánea de las pop girlies, ¿dónde se está produciendo? Pero pues en radio no es. No, y sucede en las habitaciones. Hombre, ¿cómo llegaste a ella más bien? Silvana Marín Betancourt. Ah, es que yo no sé, eso hay una comunidad de, como por debajo de tierra, ¿no? Que se comunican TikTok, ¿no? Entre ellos. En TikTok. Es que es eso. Chapel Roan. Chapel. Sí. Le fue súper bien en Coachella a ella y a Sabrina Carpenter. Fueron en serio. Los dos shows más importantes de Coachella fueron este año. Hace 20 años decían, los mejores shows de Coachella fueron Chemical Brothers y Radiohead. Daft Punk. Ahorita son Chapel Roan y Sabrina Carpenter. Viene siendo como una Florence and the Machine. Yo no sé exactamente qué es. Pues la pinta. Puede ser. La pinta es. Oye. Okay. Está Chapel Roan. Está la canción que está pegada. Es. Okay. Claro. Como Sabrina Carpenter, ¿no? Sí, empecé con ese teclado y todo. Ahí va. Se llama Good Luck. ¿Esta es Good Luck, babe? A ver. Me encanta. Claro. Tiene mucha influencia de Kate Bush. Muchísimo. Ahí, así. Y esos falseticos que se hacen. Hay una canción que se llama Femininomenon. ¿De ella? Sí. Es drag queen, es cantante, es compositora. Es drag queen, exactamente. Sí. ¿Pero es una chica o no? ¿O es un chique? No, es una chica. Yo creo que es súper queer. Tiene 26 años. Nació en 1998. The Rise and Fall of a Midwest Princess. Es que todo está muy bien hechecito. Tiene cuento. Pero suena lindo, muy lindo. Ah, sí, no, esto muy está bonito. Bien. Tenía 17 años cuando sacó canción. Jack Antonoff. ¿También? Claro. No, mentiras, yo no sé, estoy aquí. Ella primero sacó con Atlantic Records. Oiga. En este 2017. Es Femininomenon. Así es. Esta es la que está Femininomenon. Sí. Violines, bueno, y todo. Sí. No, es que es, en serio es, se llama They Are Not Messing Around. No están molestando. Ah, va. About his girlfriend back in Boston. You sent him pictures and playlists and phone sex. He disappeared from the second. Igual es bien Taylor. Suena muy parecido. Todas. Ella, Olivia. Lo que le digo es el fenómeno de las pop girlies. Ajá. Se llama así por su abuelito, Dennis K. Chappelle. Why can't anyone? Ha estado rodeada de música desde chiquita, eso sí. 10 años, piano. Óigala. Acá es muy Taylor y muy Olivia, sí. Esto está súper pegado entre las chicas y les chiques. Ok. Gratamente sorprendida, ¿no? Sí, está chévere. Además, su look and feel. Su maquilla, se peina. Sí, es como una versión bizarra de Willy Wonka. Y sí, femenina de Willy Wonka. Muy de ópera, muy de estas artes escénicas. Es queer. Ha declarado que se sintió capaz de vivir abiertamente como mujer queer cuando se mudó a Los Ángeles claro, en 2018. Claro, Femininomenon. Ahí está, bueno. Chacarrón. Caminando hacia la fama chacarrón, en las mañanas chacarrón. De la... Hay mucha música pasando. Algunas de las cosas están siendo ultraprocesadas, obviamente. Hay otras que no y que están por fuera de nuestro radar y créame que nunca van a aparecer por estos lados. Pero hay mucha cosa pasando, Mucho. Está explotada la música por todas partes por una sencilla razón, es que todo el mundo puede hacerla. Mira el productor, Dan. Dan Nigro, claro, el productor de Olivia Rodrigo. Ah, con razón. Sí. Ya. Dan Nigro. 7:36 en Mañanas de la X. Cambiemos rápidamente de tema para hablar de Ron DeSantis. La iglesia satánica de la Florida se ha unido a las otras iglesias del estado de la Florida para protestar contra Ron DeSantis. Porque. Con otras iglesias satánicas. ¿Ah? Con otras iglesias satánicas se han unido. Y con otras. Y bueno, no sé, dice. Los satánicos hacen voluntariado en la Florida, en colegios de la Florida para protestar la ley religiosa de DeSantis. El templo satánico ha objetado la intención del gobernador Ron DeSantis. Dice que, o sea, los poner cosas en los colegios de la, sí, Biblia. Exacto. Así eran los mandamientos. Sí. Que querían poner. Van a enseñar los mandamientos. Los 10 mandamientos. Los satánicos no están de acuerdo. Sí, los satánicos dicen que la ley. Música satánica. Les niega a los jóvenes el derecho a creer en a creer en cualquier otra cosa. Entonces, así como Colombia es laico, en Estados Unidos, ¿qué? ¿Qué es laico? Laico es que no profesan religión, ¿cierto? Solo una. Es un estado laico. No, tiene más laico. Es más laico está Irán. Sobre el papel. O sea que no solo profesa una, como en otros países donde solo es una. Aquí hay varias, supuestamente. O sea, laico es, sí, que hay varias religiones. Pero los 90. El laicismo es varias. Revísenme, sí. Yo pensé que el laicismo era que no puede, que están separadas la iglesia del estado, lo cual es evidente que no. Pero el 90% de los colombianos son católicos. Independiente católicos. De cualquier organización o confesión religiosa. Exacto. Estado laico. Un estado laico es que no se deja influenciar que no tiene tú tienes por la religión. Sí. No, nosotros tratamos de ser un estado laico, pero no lo somos. No, Aquí toca meterle al catolicismo y al cristianismo para poder que le crean a uno y para poder conseguir las donaciones correspondientes a la candidatura. Siempre es importante. Ahora, pues obviamente, uno quisiera que no, pero es bastante difícil. En Estados Unidos, cristianos. Cristians. Que la constitución declara el país como un estado laico también. Claro, no, Estados Unidos debería ser un estado laico, pero no, pues allá son muy republicanos y muy cristianos. ¿Católicos? No, evangélicos al 100. Evangélicos, ok. Evangélicos. Bueno, no, pues ahí está. Los satánicos están protestando contra Ron DeSantis y pues no van a llegar a ningún lado la protesta, creo yo. Todo puede que pasar. Tengan fe. Tal vez es ansioso. Million Dollar Baby de Tommy Richman. Hace parte de nuestras nuevas canciones en la X Más Música en Animales de Radio. El pasado sábado y domingo estuvimos presentando algunas canciones nuevas. Y si usted quiere escuchar ese programa, puede pasar por nuestra página web, laxmasmusica.com. Saludos cordiales para la gente que nos oye en otras partes, en particular en los Estados Unidos, a través de laxmasmusica.com. Por favor, repórtense a través de nuestras redes sociales. Aquí está Tiny Dancers de Elton John de fondo, porque Mr. Elton John está en las noticias el día de hoy, porque estuvo en una tienda y esta sección se llama When You Gotta Go, You Gotta Go. Es mejor no hay que hacer. Perder un amigo que perder algún órgano importante del cuerpo. Y le tocó, y eso lo aprendimos en Tontos y Más Tontos, que cuando hay que hacer, hay toca. Que hacer. Pues resulta que el reconocido artista de pop rock de Gran Bretaña entró a una tienda. Sí. Pero ¿por qué no pidió el baño? Y le tocó. Tal vez lo pidió, pero no servía, ¿cierto? Sí lo pidió. Cuenta. Esto fue en Francia, en Niza. En Francia, que no son muy hospitalarios, ¿no? Que jamás no. Son muy queridos. ¿Me presta el baño? No. Pero ahí está, no. Pero no tenemos. La llave, se perdió la llave. Resulta que entró a una tienda de tenis que se llama Sugar Kicks. Ok. Ubicada en Niza. El hombre le dijo como, no hay baño, se llama Ryan Zucker. Dijo que no tenía un baño a la mano, que tampoco había ninguno a la redonda. Entonces el Toño pues tenía muchas ganas de... Claro, y no orinar en la calle, horrible. El hombre lo que hizo fue... En una botella, hacer... orinar en un recipiente y sin importarle que otras personas estuvieran ahí, pues sacó lo suyo e hizo sus necesidades básicas humanas. ¿Fue delante de la gente? Pues, pero no mostrando, por supuesto. Claro. Sino que había más gente alrededor. Ahora, si no se podía aguantar y no había más, pues creo que todas las soluciones era la más práctica. Sí. Ahí lo que pasa es que el señor dueño de la tienda dice que no tuvo buena puntería y chispió y regó su orina en el piso de la tienda. Ah, jue madre. Bueno, pues ese tipo de cosas también pueden pasar, es complicado. Y pues un señor de 77 años también. Uno pasa gran parte de la vida intentando evitar accidentes. La chispeada. Lleven siempre pañitos húmedos, uno nunca sabe qué. ¿Quién va a andar con pañitos húmedos? Somos hombres. Unos chiquitos, ¿sabes? Chiquitos. Por supuesto que no. Que limpies chiquitos. A veces pasan esas cosas y es Sir Elton John. Sí, claro. Yo habría cogido una muestra, un tarrito. En esos de exámenes de sangre que la pongo en eBay. No, pues no es mala idea, le digo. No, la metes a la nevera y esperas hasta cuando ya no esté entre nosotros y la subastas. Y ahí sí te la compran más caro. Bueno, no, es que cuando hay que hacer, hay que hacer. Es nuestra sección del día de hoy, a las 7 de la mañana, 45 minutos. Salir con The Softest Touch en Mañanas de la X 103.9. Noticias de Noel Gallagher, el ex líder de Oasis, está bravo con Dave Grohl porque no quiere ya el cariño de el líder de los Foo Fighters, quien ha manifestado su amor por la estrella de rock británica y por su banda. Decía Grohl en alguna entrevista o en una conversación que jamás había visto un artista o una banda tan tan grande y tan imponente como los Oasis, y ya Noel Gallagher dijo, ay, ya no más, no se sobreactúe más, no más. Estuvieron juntos viendo el CD Sound System, sí, en Glastonbury. Ok. A Métricos. O sea, sí, como que sí, y a Noel lo invitaron a un podcast y estuvo hablando, y como tú dices, como ya estuvo bueno, me lo encontré en el CD Sound System. Y estaba en el mismo hotel que yo, y me, sí, gustaría que dejara de meter las narices en Oasis. Ya. No más, no más, ya no tengo tiempo para eso, no me interesa, por favor, ya no tengo absolutamente nada que decirle. De todos modos, es mi amigo, es mi hermano. Sí, muy polite, ya, muy diplomático. Que no insista con el tema del regreso de Oasis, no van a volver, no, él no quiere regresar. Uh-huh. Por más plata que le pongan sobre la mesa, no va a pasar, y ni siquiera Dave Grohl puede hacer que pase. En 2022 Dave Grohl dijo que eran los últimos rockeros que quedaban, que sería fantástico que iniciaran una petición. Yo le pregunté a Noel Gallagher. ¿Verdad? Tú, normal, cuando tienes una conversación con Noel Gallagher, le preguntas eso. Le dije, ¿van a volver? Y me dijo, no. No más, es que también, qué agotador, ¿no? Dije, pero es que es su hermano. Es familia, no, es que no. A este era chévere saber el por qué, sí. Le dije, pero es su hermano, yo le dije, pero es Liam. Liam es chévere, y me decía, no, es cero chévere, en serio, créame, yo soy el hermano de él. No es un tipo chévere. Yo le decía, pero usted, no importa, uno puede, tiene hermanos y pueden no ser chéveres, uno los quiere. Y me volteó y me dijo, oh, really? Soy Tim Noel. Dijo, ¿en serio? No, no toda la familia. ¿En serio? Nada, en efecto, ya. Y no va a pasar, no insista más. Entonces sí, se lo encontró y como que dijo, ah, dígame. No insistan, Oasis no va a regresar ya, no hay nada que hacer. No van a volver. O sea, si no volvieron este año, que eran sus 30 años. De pronto el año que viene. No, what's no the más. Story, Morning Glory? Pero no, nomás dejen ir eso. Bueno, nuestra pregunta de hoy tiene que ver con matrimonios y bodas amenizadas por músicos. ¿A quién le gustaría contratar para su matrimonio? ¿Quién es ese artista con quien usted sería feliz en un matrimonio? Aquí está I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight, de YouTube en Mañanas de la X. Let's go en Mañanas de la X, 103.9 FM. Shish. Shish. ¿Y qué les iba yo a decir? Queens of the Stone Age. Sí. Estoy preocupado por Josh Homme de Queens of the Stone Age. Ayer o este fin de semana lo vi en un podcast conversando sobre las difíciles circunstancias por las que ha pasado en los últimos años. Y me parece primero que está haciendo todos los esfuerzos. El más valioso de todos es el abandonar el alcohol, que creo que es una cosa que muy a un rockero como Josh Homme, que es un borracho, claro, empedernido, que además aquí en Bogotá dejó destruido un hotel, claro, rompió puertas y todo porque se agarró con la esposa. Es grande, sí, y tiene la fuerza. Le encanta el whisky, o le encantaba. El whisky, pero ya no. Pues dejar, para semejante camaján de rock and roll, que yo creo que, cuyo combustible ha sido el alcohol durante tanto tiempo. Es que usted oye los disquitos de Queens of Stone Age y esa vaina está pasada por whisky de quinta, ¿no? Sí, claro. ¿Sí o no? Es puro, sí, trago. Sí, sí. Nada que ser. ¿Qué tanto creen ustedes? ¿Qué tanto creen ustedes que las sustancias influencian el sonido de los artistas? 100%. Sí, claro. 100%. Se nota. Yo le pongo un 40. ¿40 nomás? ¿Ni siquiera la mitad? Sí, yo creo que hay cosas que están... Hay cosas que uno oye, que uno dice, uy, estaban lejos cuando la hicieron. ¿Qué es? Sí, por ejemplo, el Cypress Hill. ¿Cómo se llama? El Black Sunday de Cypress Hill. Sí, pues ese disco usted lo pone y... Y huele. Y hay humo por todas, sí, partes. Y huele. Sí. Sale humo. No, Kevin Parker no pudo hacer... ¿El Current sin aciditos? Estoy seguro. ¿Será? De Prodigy. Pero esto no es 100%, pero... No, pero ese sí. 70, ese estuvo aquí. 60. Sentado acá, en este estudio. Sí, estuvo aquí sentado en este estudio, pero él no se acuerda, porque estaba... tan ácido, claro, Kevin Parker en estaba ácidos volando. En nubecitas. En ácidos volando. Sí, no, se nota. Y sus colores y cómo tiene todo a su alrededor. Sí, hay disco, cosas. Hay en la electrónica también uno dice, wow. Yo no sé si en el pop. En el pop tiene que haber mucho. Fórmula. ¿Será? Mucha cocaína, ¿no? Okay. Tiene que haber así, sí, yo creo que en el pop debe haber mucha cocainita. Hay géneros que se relacionan con sustancias. O como puede ser también que... No, yo me refiero a la influencia directa que tú tienes en el... Haciendo una canción. O sea, en el artista, porque puede ser, por ejemplo, que los productores y los compositores estén bajo los efectos de alguna sustancia, alguna cosa, pero sea más como para... lubricar el proceso creativo. Yo me refiero que a que, por ejemplo, usted oye, no sé, el Like Clockwork de Queens of the Stone Age o el Rated R. Ajá. Más el Rated R. Y uno dice, no, estos manes estaban. Pero. Huelidos. Están muy, muy, muy, muy, muy ebrios. Estaban muy ebrios cuando grabaron eso. Es decir, el nivel de caos del Rated R de Queens of the Stone Age. Tiene que ser una cosa muy brava, ¿no? Como los Strokes también. ¿Sí? Yo siento. Nah, a mí los Strokes siempre me han parecido como tan corporativos. ¿Sí? Sí, me parece que están tan armaditos. Ahora, no digo que no sean auténticos. Sí lo fueron. Iggy Pop. Los Strokes suenan es como a que suenan es como a que no se han bañado. Suenan a no bañarse. Es que sí, suenan a como que sí, se levantaron. Ya sé por dónde vas. Mm-hmm. Si usted oye, por ejemplo, 1251 y usted oye y es como si ese man estuviera ahí foqueado. Y le entregaran el microfonito y entonces el man dice, "Talk to me when I want." No, bueno, sí. Pero volviendo al tema, Homie está enfermo. Se enfermó Josh Homme, el cantante de Queens of the Stone Age. Y es como... En estos días lo vi en ese podcast diciendo que se le han muerto como 10 amigos. Ay, no. Pues el tema del divorcio de Brody, la cantante de los Distillers, que ha sido una novela súper harta. Y ahorita andan de gira porque lanzó un disco el año pasado que se llama In Times New Roman, donde ahí vomita toda la bilis contra su ex esposa y canceló fechas. Sí, canceló 8 fechas. Nosotros es más, habíamos contado la semana pasada que por fin habían logrado este lugar. En las catacumbas de París. En París, estaban felices y lo anunciaron. Y esta mañana amanecemos con un comunicado de la misma agrupación diciendo que lamentan mucho anunciar que Josh tiene que regresar urgente a los Estados Unidos porque tiene que someterse también a una cirugía de emergencia. Ah, sí. Complicado. Y confirman que no se van a presentar en el resto de fechas que quedan, por lo menos por ahora, por Europa, que sería para este mes. O sea, dejan quietecito ahí como evolucione. Julio. Si agosto retomarían, pero julio ya no va a pasar nada, porque él va de urgencia para cirugía en Estados Unidos. No sabemos exactamente qué pasó, pero pues como fans de los Queens of the Stone Age que somos, pues le deseo a Josh una pronta recuperación. Claro, y los estaban buscando para la gira latinoamericana otra vez. Ese es uno de esos shows... Sí. Imperdibles. Sí, okay. Poderoso. No. ¿Qué vas a decir? No, yo quise... Hoy me la he pasado así. No, vuelvo al tema. Sorprendido. Ya hay circunstancias al que no se pueden... uno no puede darle gusto al diablo, no le puede dar... Es decir, ¿cómo vas sobrio a un concierto de los Queens of Stone Age? No se puede. Por eso toca una fecha al año. Una fecha al año sería el concierto. Se puede. ¿Tú crees que uno puede ir y no embriagarse? Me parece muy complicado. No, es que ellos ya son demasiado voltaje y uno puede con ese voltaje hacer una retroalimentación. No existe la menor posibilidad. Sí. No, el satanismo está presente en todas partes en un concierto de Queens of the Stone Age. Yo hace 15 o 20 años me reía de la idea de que el satanismo podía poblar las músicas populares, Y mira. Pero es cierto. Claro. Vive en Satan, el diablo es puerco y está en tu disco de los Queens of the Stone Age. Sí, sí, que el oscuridad. Pero qué rica oscuridad. No. No, ya, suficiente oscuridad. Yo no quiero oscuridad. Yo quiero felicidad y tranquilidad y paz. Quiero la luz del día. Meditación y Pachamama, Padre Amor. No, gracias a la vida. No, nunca eso. ¿Por qué no? Déjame. No, quedémonos en la oscuridad, pero no en Pachamama o Guachuguachu. No. Cuando regresemos, un análisis de Andrés Salazar de lo que va a suceder en la Copa América en las horas de la noche. Vamos. Así que quédese porque el profe Andrés Salazar. Que viva el fútbol. El fóbal. La pasión del fóbal con Andrés Salazar en instantes. Kenia Grace con Strangers en las mañanas de la X. En Kia estamos liderando el camino hacia la movilidad sostenible. Te esperamos en Kia Atlant, un lugar cargado de sostenibilidad e innovación donde podrás conocer todos nuestros vehículos eléctricos, hacer pruebas de manejo, recibir descuentos especiales y descubrir emprendimientos sostenibles. Encuéntralo en Bogotá, en el Parque Aéreo de la 94 con 13, del 5 al 20 de julio. Kia Movement that Inspires. Bueno. El profesor Juan Andrés Salazar. El doctor, por favor. El doctor Juan Andrés Salazar nos va a contar un poco. Pero deberíamos poner la de Ryan. Pongamos la de Ryan. ¿Qué necesidad? Porque la de Ryan es la que está de la moda. Es la oficial. ¿Ah, sí? Es que esa es la oficial. Esa fue la que salió para este año y para la, ¿sabes? Como Sisi Colombia, Sisi Caribe en su momento. ¿Ah, sí? Como, sí. En esta nueva. Ahí va. Sí, aquí viene. Vamos. ¡Qué chimbazo! Bueno, ahora sí estamos listos. Ahora estamos listos para el análisis de Juan Andrés Salazar sobre la jornada de hoy de la Copa América. Andrés, ¿es qué? ¿Semifinal? Semifinal, la primera semifinal de las dos, Argentina-Canadá. Ya se enfrentaron, de hecho, este fue el partido inaugural de la Copa. Donde Argentina le ganó a Canadá, no tan fácil, hay que decirlo, no tan fácil. ¿Qué tal que Canadá dé la sorpresa? Yo deseo el fútbol es el que fútbol, te quiero dijo que gane Maturana. Argentina. Exacto, entonces sería fabuloso ver eso, pero pues claro, entiendo por su camiseta que no es tan fabuloso. Mentiras, no sería fabuloso. Mucha gente está esperando que saquen a Argentina, sobre todo acá, no los quieren mucho porque acá sería, hemos tenido encuentros choques dentro duros y fuera de la cancha muy duros. Sí. De hecho, no quieren al Dibu Martínez y yo espero que ahorita que salga a la calle no me pase nada. No se maltraten. Yo espero que no. Pero Argentina tiene todo para llegar a la final, eso sí, más es la más, ayuda de la Copa. Dicen que todo se dio para que Argentina sea campeón. Vamos a ver. Sí, se está hablando mucho como de esa manipulación del fútbol. Amañadito. Sí, la FIFA es... ¿Ustedes no sienten que al igual que pasa con todas las cosas relacionadas con el entretenimiento, también está manipulada, el fútbol está manipulado? Sí, sí, no mucho. Quisiera creer que no, pero sí. Definitivamente pues hemos sido víctimas. Hace 10 años, mira Brasil, lo de Brasil fue ilógico. Fue ilógico, lo que pasa es que no se pudo disimular frente a Alemania, que Alemania sí los fue goleando en 3-2-1 y ahí era imposible. Le paga, ese es William Vinasco. Oigan. No. ¿Sí? No, ese es el cantante del gol. ¿Ah, sí? Ah. Sí. Sí, es que yo ya estoy muy viejo, ¿no? Pero es que el William, mío fue William Vinasco, ¿no? El cantante. Es que William tenía canciones de salsa, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo fue? La pelota en la red. Claro que él tenía lo suyo, William Vinasco. Para sus transmisiones. Está narrando con caché. No entiendo, no, pero me refieres a que en este caso es... Contrataron a alguien. Uno de los narradores emblemáticos de nuestro país está ahora en la canción de Ryan. Ahora, es la primera vez que la oigo completa y no me parece tan mala como la están, no es, sí, están lo que te dije ayer te lo dije. Cuando salió Viva Colombia, Viva Falcao, también decían que era una porquería y no lo es. ¿Por qué no les gusta? No, es que Andrés... No, pero es que hay mucha gente que no le ha dado durísimo. Puro cuento, es ganas de joder. Aquí está. Óigalo. Y aquí canta Luchito Díaz. No le creo. Juanfer Quintero, tienen un par de intervenciones. Es como Maradona, no cuando cantó por allá en alguna cosa con Pimpinela. ¿Sí? Ok, voy a buscar eso. ¿No se acuerdan de eso? Ah, bueno, y no es larga. Bueno, pues esta no, es que es para el segmento de esta Mañanas en la no X. No está mal. Bueno, resultado de hoy, Andrés. Entonces, hoy, por supuesto, voy con Argentina. Yo creo que... 3-0. No, ese partido es difícil. 2-1. 2-1 ganando Argentina. Pasa Argentina a la final el día domingo contra Colombia. Mañana Colombia, 7 papito, de la noche. Papito, ay, espérese, espérese. Vamos a ver. Es el domingo la final. ¿A qué la final horas? Es el domingo a las 7 de la noche. ¿Tú te imaginas un domingo que gane Colombia sin festivo el lunes? Es complicado, sí. ¿Cuánta gente? No hay festivo, no. Debería, pero pues ahí sí, pues mi presidente. Claro. No, my president. El partido miércoles, se acaba a las 9 de la noche. El miércoles se define todo. Si el miércoles gana Colombia, debería hacerse un trabajo urgente frente a la designación del lunes que viene como festivo. Es que ya debería estar hablando de eso. Son las 8 de la mañana, 15 minutos de esta. Entonces, Argentina-Canadá esta noche a las 8. 7 p.m. 7 de la noche, Argentina-Canadá. ¿Tú qué dices? Yo digo que gana Argentina 3-0. Listo, vamos. 3-0, 2-1. Yo, 1-0. Listo, vamos. Ganando Argentina. No, mentiras, 1-1 van a penales. Ay, ay, ay. Bueno, es la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Hay noticias de rock clásico en Mañanas. Óyeme, hablando de rock clásico, por ahí vi que Jules se hizo viral poderosamente porque entrevistó a Steve Lukather de Toto. Ay, es que ¿sí? Jules es fantástico. Le preguntó por la versión que hace Wizard de África. Ajá. Y se despachó Lukather con toda diciendo. Voy a abrazar cuando lo vea. ¿La destrozó? Sí, no, diciendo es que no. se habían sentido insultados y esa vaina se fue para los cables. Ahí. Eso se volvió noticia internacional. ¿De verdad? Sí, bueno, sí, sí. Oye, chévere. Muy bien. Bueno, no, resulta que nosotros acá molestamos mucho y ha pasado que artistas como Michael Jackson le escriben a alguien, hola, soy Michael Jackson. Exacto. A mí me escribió una vez Michael Jackson. Por favor, cuenta eso. Pues a mí una vez encontré un mensaje directo les voy a contar que decía, hola, soy Michael Jackson y necesito terminar el próximo disco, pero me faltan $600, por favor, mándamelos. Y se le dijo, compruebe. Uno se ríe, exacto, compruebe. Y uno se ríe, iba, pero pasó. ¿De verdad a pasó? A una señora. Una señora se dejó estafar por alguien pretendiendo ser ¿quién? Steve Perry de Journey. Ay, pongamos Don't Stop Believing. Esa es mi canción de la selección. Aunque vamos a seguir utilizando a Ryan, pero mi canción de la selección es Don't Stop Believing de Journey. Resulta que una mujer de Ohio fue estafada por $122,000. Puede ser que se dejó bajar $122,000. Dolor. ¿Por Instagram? Facebook. Impostor en línea afirmaba ser el ex vocalista de Journey, Steve Perry. Según la cadena de noticias locales, la mujer fue contactada por el cantante a través de Facebook Messenger en enero. Empezaron a hablar, ¿no? Durante varios meses ella le da su número de WhatsApp, arrancan por ahí y el señor Steve Perry, el impostor, le dice, tengo una oportunidad de negocio. No. Y necesito una mujer en mi vida. No puede ser. Pero para esto necesito que confíes en mí. Exacto. Y ella envió primero $50,000. No, pero ¿qué es esto? En tarjetas de regalo. Okay. $72,000 en transferencias bancarias. Ella estaba jurando que era él. O sea, mi señora no tenía como amigos, no, hijos. Que eso le dijeran, no le contó a nadie. No, yo te digo, es que las estafas son una cosa muy brava en Facebook. Uno cree que no va a caer y cae. Sí, uno cae, pero de la manera más ingenua puede ser. Usted puede ser el tipo más pilo, más inteligente, la persona, la mujer más avesada y avispada. ¿Será? Es en serio. Pero si usted le escribe. No, es que. Robert Smith en Facebook. Ay, Alejandro. Entonces, ¿qué pasó? Dirty. This is Robert. Algo, ay, resulta que hubo un punto crucial para la mujer, porque el falso Perry se volvió más exigente y comenzó a pedirle fotos de su pasaporte y licencia de conducir. Ahí algo se le iluminó y habló con la policía. Ahí es cuando la policía le dijo, Amiga. Mi señora. Mi señora, están robando. Te están robando. Claro. Y está pasando, en octubre del año 2023, ajá, se dio a conocer la historia de un estafador que se hacía pasar por Barry Gibb de los Bee Gees. Estafó a una mujer por $11,000. En cuanto al verdadero Steve Perry, Barry Gibb, relativamente... From the Bee Gees, staying alive. Es que es increíble que uno creer en el sentido de que te contacte un músico y te hable de la nada. Irti, en serio que cualquier cosa puede pasar, es que estamos en una... Somos 7,000,000,000 de personas en este planeta. Bueno, o sea, sí, tantas cosas y seguro ella, ¿sabes? Sola. Sí, y, no, y, claro. Y hola, soy Steve Perry, sí, sí, sí, de Journey. Y por ahí que le guste y sea muy fan... Imagínate, chao. Y no, y hablaron un tiempo, es que hablaron por un tiempo, no le pidió plata de una, sino que el estafador lo supo hacer, entre comillas, porque empezó a darle tiempito y charla normal, no pasaba nada raro y ya después, no crean en eso, si a usted le escribe Michael Jackson no es verdad. Es cierto, sí, tenga cuidado, Michael Jackson no va a escribirle por Instagram, jamás, porque Michael Jackson está muerto. Sí, recuérdenlo. Téngalo súper claro, y Steve Perry ya no está en Journey. No. Entonces tenga súper claro que quien lo reemplaza es un filipino que en estos momentos está de gira en un crucero, entonces él tampoco le va a escribir. Tenga mucho cuidado, pero eso sí, nunca pare de creer en mi selección. Bueno, Ariana Grande. ¿Qué pasó? No pasó mucho. Creo que ayer, ya me acordé, mientras estaba sonando esta canción, estaba pensando yo, pero porque tengo como una información reciente de Ariana Grande, pero no la tengo por ahí en algún lugar del cerebro, la leí ayer. En efecto, sí, ayer vi que entrevistaron al presidente de Universal Music. Sí. En el periódico Los Angeles Times. Sí. Le hicieron una entrevista muy chévere a ese señor. Lucian Grange se llama ese señor. ¿Cuánto lleva él ahí? En la presidencia, yo creo que puede estar ya llegando a los 20 años, 63 años. Ay, nata esa pensión. Tiene ese señor. ¿Sabes por qué me di cuenta? ¿Cuál es la razón por la que ese señor es tan famoso en el sector de la industria de la música? Porque él fue el que fusionó a EMI con Universal. Ya. Ah, fue él. O sea, ese señor fue responsable de quedarse con todo el catálogo de los Stones, de los Beatles. Ok, buena jugada. Uf, ¿cómo? Y en su momento, muy polémica y muy controversial, porque es que EMI había sido la joya de la corona inglesa. Yo recuerdo. Okay. ¿Tocó de qué era? ¿Tocó? Ah. No sé. ¿Qué es Tocó? Era, ¿Sonolux? Tocó era una, sí, creo que sí, manejaba lo electrónico, Tocó. Era, salían ahí el sellito, Tocó. Oh, ok. Sí, entonces, Grange comenzó, decía el periódico Los Angeles Times, firmando a una banda que se llama The Psychedelic First, pero en el 92, o sea, el tipo llegó... como muchos de esos ejecutivos de discos, cuando ya se había acabado el post-punk y se había transformado en rock alternativo, ¿no? Una transformación que se produjo a lo largo de una década. Sí. Entre 1979 y 1989, el post-punk floreció y prosperó en las clandestinas escenas de la alternatividad, que no era llamada así en ese momento. Y ya cuando llegó cuando firman los Psychedelic First, el rock alternativo ya es comercial. Ya está de moda. Mm. O sea, ya se puede vender, ya se puede firmar. O sea, en el 79 nadie quería firmar a Joy Division. O sea, eran muy raros, ¿no? Eran demasiado... Todavía lo son. Sí. Sí, no, hay discos que es muy difícil de escuchar completos. No. O sea, uno le pague el amor, pero hay cosas que uno dice, uy, qué bullería un poco. No, oiga, Cabaret Voltaire. Le recomiendo. Si usted se da de que le gusta el post-punk, escuche los discos de Cabaret Voltaire a ver si está machito. Quiero ver lo que hubo. Completo sin parar. Hombre. Completo sin parar. A ver si están hombre. Entonces, firma los Psychedelic First, Mr. Grange, y estaba diciendo, dentro, en esos perfiles que se hacen de estos magnates y de camahanes del negocio de la música, siempre hay como unas citas de pues artistas, porque los artistas tienen que validar el ejercicio de un tipo que se hace 100 millones de dólares de bonificación, sí, año tras año. ¿Ves? Porque te digo, ¿qué tal esa onda? Qué chévere. Este señor se hizo 100 millones de dólares, tengo entendido, por... Ay, no me... ¿Solo bonificaciones? La sola bonificación de COVID de 2020 de Lucian Grange fue de 100 millones de dólares. Sí, me acuerdo. Escribir. 100 millones de dólares le Y una de las personas que dice, Lucian es fantástico con los artistas, es un aliado importante, es Ariana Grande. Ya. Claro. Mire, sabe. Estaba viendo primero el nivel de nepo. El nivel de nepo que ¿ella? Hay en la industria de la música. Ah, ok, pensé que... O sea, que... todos tienen... O sea, sí, tienen un padrino, una madrina. Lucian, por ejemplo, el hijo de Lucian, tengo entendido que es el manager de Ice Spice. Ya. Ahí está. Y todos, o sea, uno empieza a leer y todo. Y que no, que el hijo de Lionel Richie es el disquero tal. Que el hijo de fulano. ¿Ese es el negocio, Alejo? Sí, todo es relaciones a la lata. Relaciones a la lata, pues. Pero también todo empieza a quedarse como en una rosquita ahí, ¿no? No sé. Los no mismos sé. Con los mismos. Pues sí. El hijo, el nieto. Pero es que... Pero no le da la impresión. ¿El cimiento del negocio? También. Es que no, es que no le da la impresión. Es como decir este cuento, por ejemplo, a la radio. Ajá. La radio es una rosca. Pues sí. O sea, ábrala. Hay que saber entrar. Sí, no, o sea... Abra la rosca de la radio. Traiga a alguien que no es de radio a radio a ver cómo le va. Claro. ¿Sí o no? Es como ponerte a ti a trabajar en el mundo de la contabilidad. Los seguros. Sí. No, es como le regalo a la gente plata. Sería un gran negocio. No, es como que lo pongan a uno a administrar un almacén de... Una pañalera. Pañales Pimp. Pimp pañales. Sí, que lo pongan a uno a trabajar en una plaza de mercado. En lo que uno no sabe y no es experto. Exacto. Es complicado, ¿no? Se le ha invertido tiempo y años a la radio. Yo pensaba, por ejemplo, ayer leyendo la historia de Lucian Grange que publicó el Los Angeles Times. Y decía, este señor comenzó firmando los Psychedelic First y ahora es el presidente de la compañía discográfica más grande y más poderosa del planeta. Se hizo el caminito. O sea, este señor lleva 40 años... desarrollando talento, metido, ¿sabe? 40 años desarrollando talento. ¿Será querido? Yo, ¿será buena gente? No creo. ¿Para estar ahí? No. No, lo va a escribir. Escribile, a ver. No, no sé si buena gente tanto como querido. Es que no sé, Dayana, es que tú tienes esta idea de que qué, de que ¿cogerte un cachetico? No, como el señor de Journey, como escribirle, hola, soy... No, yo creo que Dayana. Eso es gente... No, yo creo que en ese oficio de los artistas, llegar a esos lugares requiere de un temperamento y de un carácter muy firmes. No digo que haya que ser una mala persona, no. Porque la mayoría de la gente que conozco en ese sector de la industria discográfica es bastante amable, no es cortés, con algunas excepciones, ¿no? Hay excepciones, hay gente que es simplemente insoportable. Sí. Así como en cualquier sector. Sí. En cualquier sector usted encuentra gente que sabe manejar muy bien sus relaciones públicas y que por lo tanto saluda, conversa, se comunica bien, como hay gente que no tiene ese don y está entregada a otro sector donde es muy exitosa. Por ejemplo, creo que una de las cosas difíciles de equilibrar en el negocio de la música es tener una muy buena relación con artistas, una muy buena relación con periodistas o con accionistas, tener todas las relaciones alineaditas. O sea, es muy jodido. Sí, hay gente que es muy buena hablando con artistas. Pero es mala con los periodistas. Pero es pésima hablando con periodistas. Ya. Porque su cercanía al artista... ¿Conoces a alguno que sepa manejar todas las áreas? Conozco a gente que sabe manejar todas las áreas. Pilos. Manuel Peña de Universal, por ejemplo. Ok. Okay, se lleva bien con... Manuel Peña es un tipazo de relaciones públicas. ¿Tipazo? Es una cosa... Sí, sí, es un crack. No, no, no, en serio, Manuel es asombrosamente bueno. Manuel Peña. Irradiando buena energía. Ah, tan ¿no? bonito que son es. Son muy chéveres, bueno, muy sí. chéveres. Hola, necesario, necesario. Sí. Pero también para llegar a esas esferas altas hay que, pues, saber... tenido que tener encuentros desafortunados con sí, claro. ciertos sectores claro. en donde uno se afloja de pronto la y, pierde. Y en la entrevista del New York del Los Angeles Times con Lucian Grange de Universal estaba pensando yo ahorita que les decía lo de Ariana porque estaba sonando Ariana, que le preguntan sobre la inteligencia artificial y el hombre dice con toda, dice es mía, dice yo soy quien va a empezar a manejar eso, ya. Sí, ah, bueno, claro, tiene clarísimo ¿verdad? Todo ya. Cielo. O sea, sin darle muchas vueltas al asunto, dice Universal se va a quedar con el negocio de la inteligencia artificial y nos vamos a dedicar a hacer la regulación y vamos a desarrollar esos artistas de robóticos. Claro. Los vamos a hacer nosotros. Artificiales. La Opportun Crisis. Sí, ah, no, porque él desde un principio, acuérdense la pelea que con tuvo TikTok que sacó con Universal. Catálogo. Y sacó todo el catálogo, eso fue Lucian. O sea, Lucian es el que y sale. No le tembló la manito. No, si mandó dijo, nos largamos. O nos pagan más o nos vamos. Y les tocó. Le tocó a TikTok como decir, bueno, listo, está bien. Negociaron. Pero no solamente está el tema de, sino que el precedente de la inteligencia artificial, donde ya había pasado lo de The Weeknd y Drake. Y sí. que ellos dijeron, espérate un momentico, ¿qué va a pasar acá? Pero Lucian, lo que yo les había dicho a ustedes, las disqueras no están realmente preocupadas por el asunto de propiedad intelectual y de derecho de autor, están preocupadas por la por el manejo. Claro. Por el manejo, donde dicen, bueno, listo, vamos entonces ahorita a sacar 10 canciones más de The Weeknd, todas generadas por inteligencia artificial, ok, pero la plata la hacemos nosotros. Claro. Claro. Bueno, la tienen claro también. Ah, buen señor, voy a hablar con él. Son las 8:44 mañanas de la X139. Hay un poquito de. Este es el número uno esta semana en Estados Unidos. Sí, lo vi. A Bar Song. Pepsi. Apréndasela. Está buena. Esta sirve para matrimonios. Ah. 8:46 con Shabuzi, Bar Song, Pepsi. Vamos a hablar de los matrimonios y los artistas. Me gusta, la gente hace unas mezclas maravillosas. Claro, quiere que... Para, y esa es la idea, ¿no? Soñar con esos artistas. Exacto. Si uno tiene toda la plata del mundo y se va a casar, ¿a qué artista? Poderlo hacer, sí. Exacto, llevaría. Entonces, Catalina dice, mis momentos serían, para empezar, Bruno Mars. Sí, con Maroon 5, para empezar abriendo. Ok, bueno, ¿para empezar? Sí. O sea, es nomás Bruno Mars y Maroon 5, ok, muy bien. Para la fiesta, Coldplay. ¿Qué? Con Imagine Dragons. Porque es que hay varios momentos musicales en las bodas. Puesto que no, sí. Contrate una sola. Cuando uno come. Mira, para la fiesta, Coldplay con Imagine Dragons. Y para la hora loca, sin duda, Juan Luis Guerra. Y para despedir, Sam Smith. Ya, bueno, ok. Está perfecto. Traten por un festival, digamos. Diana Marcela, entiendo a Diana Marcela y tomo su mano. Rihanna y okay. Víctor Manuel y los adolescentes orquesta. Ahí está, bueno, buen junte. Estaría por ahí. También por acá tenemos a... ya. Mentiras, Edgar. Primero, no me casaría, pero tiene que estar Paul McCartney. Sí. O sea, pero Paul McCartney, mientras, imagínate tú, llegando al altar, mientras canta. Sí, tocando el piano, tocando. No, no, no. Por supuesto que no. ¿No? Ay, pero bueno, Paul listo, McCartney. está bien. Por ahí lo dice, me volvería a casar con la parte del cóctel con Snow Patrol. Fiesta con Juan Luis Guerra y el remate con Calvin Harris. Ok. Lo tiene clarísimo. Dice Francisco, sin duda contrataría a Adele para el momento romanticón. Seguido de Rubén Blades. Sí, para fiesta, claro. Para la guachafita. Sí, sí, sí. Laura dice, Juan Luis Guerra de primero. Seguiría Jamiroquai. Ok. Cuando estemos comiendo Air Supply. Para el buffet, y claro. Y seguimos con Toto y Kool & The Gang. Buena fiesta ochentera. Y Fernando, los amo, pero se me haría muy raro. ¿Quién? Pagaría un concierto de True Eleven para el matrimonio. Bueno, Alternativo, noventero, sí, ¿será? 2000ero. 311, bueno, la pareja tiene que ser igual, sí, sí, ¿no? Sí, claro. Kevin, Manuel Medrano, ah, Coldplay, okay, y Calvin Harris. Bueno. Y Manu, AC/DC, Pantera y al finalizar, Scorpions. Ahí está, metalerito, rockerito. ¿Qué? Siga usted opinando, contándonos. ¿Qué pasa con su matrimonio y los artistas que le gustaría tener ahí? ¿Qué es esto, hombre? Esto es su amigo Shawn Mendes. Ok. Está más lindo. Wonder. ¿Ah, sí? Y abandonó la música, ¿no?